condiciones, negra, estoy ansioso por besar tu boca. Estoy celosa, pero muy celosa, negrito lindo, tú me tienes loca. Y yo en las mismas condiciones, negra, estoy ansioso por besar tu boca. Vamos a tomar, vamos a bailar, vamos a gozar esta Navidad. Vamos a tomar, vamos a bailar, vamos a gozar esta Navidad. De arreglar la cosa si me solventas con 500 pesos. Estoy nerviosa, pero muy nerviosa, y tengo miedo de perder tus besos. Está muy fácil de arreglar la cosa si me solventas con 500 pesos. Vamos a tomar, vamos a bailar, vamos a gozar esta Navidad. Vamos a tomar, vamos a bailar, vamos a gozar esta Navidad. Con ropita y todo, pero anda pronto que me estoy muriendo. Si me prometes alcanzar lo mío, te doy la suma que me estás pidiendo. Seré muy tuyo con ropita y todo, pero anda pronto que me estoy muriendo. Vamos a tomar, vamos a bailar, vamos a gozar.